Ayo, Jimmy Jin, DJ Mac, y yo no tengo lo que esos cabrones quieren. Sigo cuidando de los míos, que no te extrañe, que no tenga nada y que con poco me apañe. Todos los errores son los que te hacen muy grande. No todo es bonito, hay cosas desagradables, amables. No quedan muchos, mejor valora. No somos iguales, ya hablo de todas las personas. Esta vida está jodida, hermano, no perdona. No me encuentro bien, necesito medicina. Voy a pasar página y te digo, no me rayo. Entre los colegas no es bueno que haya fallos. Tendré tu mirada cuando me hagas de cogollo. Cuando traes la miel es cuando todos van al bollo. El rollo, no creer en nadie, solo en ti. ¿Qué culpa tengo yo si la vida me hizo así? Sé que estuvo ahí la suerte, pero no la conocí. Y es que a día de hoy ya sé bien por qué vivir. Y yo no tengo lo que esos cabrones quieren. La vida está jodida y a todos nos duele. No digas nunca, créeme que siempre se puede. Cuidando a los que me quieren, nunca lo dudes. Y yo no tengo lo que esos cabrones quieren. La vida está jodida y a todos nos duele. No digas nunca, créeme que siempre se puede. Cuidando a los que me quieren, nunca lo dudes. No tengo lo que quieres, así que chao, lo siento. Todo lo que digo es porque así lo siento. Respeto para hermanos que lo hacen con sentimiento. Tiempo para problemas y no había tiempo para el llanto. Relato mis vivencias como lo haría cualquier otro. Está todo jodido y andamos ya medio locos. Juro que no me importa si la fama no la toco. Lo único que quiero es no comerme el coco. No me vendas la moto porque ya nos conocemos. A veces nos amamos o odiamos, lo sabemos. Cuando estás dolido es cuando bien aprendemos. Fumamos para olvidar y también porque volamos. Somos lo que somos porque lo marca el destino. Mejor no pensar porque si no me deprimo. Estás en mi vida y si fallas pues te elimino. Lo hago por los míos, sé de sobra porque rimo. Y yo no tengo lo que esos cabrones quieren. La vida está jodida y a todos nos duele. No digas nunca, créeme que siempre se puede. Cuidando a los que me quieren, nunca lo dudes. Y yo no tengo lo que esos cabrones quieren. La vida está jodida y a todos nos duele. No digas nunca, créeme que siempre se puede. Cuidando a los que me quieren, nunca lo dudes. Y yo no tengo lo que esos cabrones quieren. La vida está jodida y a todos nos duele. No digas nunca, créeme que siempre se puede. Cuidando a los que me quieren, nunca lo dudes. Y yo no tengo lo que esos cabrones quieren. La vida está jodida y a todos nos duele. No digas nunca, créeme que siempre se puede. Cuidando a los que me quieren, nunca lo dudes.